bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este nuevo día más de vida que Él nos da. Muy agradecidos con Dios por su misericordia, la cual se renueva cada mañana, dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, yo quiero aprovechar esta mañana y pues agradecer a todos nuestros oyentes por estar en sintonía del programa. Quiero enviar saludos a todas las personas que nos escuchan. En particular, quiero enviar unos saludos a mi hermano Daniel, hermano Dani. Dios te bendiga y gracias también porque siempre pues estás en sintonía del programa y Dios te edifica y te bendice mucho. Pero también yo quiero saludar y dar gracias también a todas esas personas que siempre están en sintonía del programa y que también nos han comentado que el programa les ha sido de mucha bendición y de mucha edificación. Bueno, saludos a todos y gracias también por aquellos que no solo sintonizan el programa, sino que también oran para que Dios bendiga mucho este programa, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios para poner la enseñanza en manos de Dios y que sea Él guiándonos en esta mañana y que nos pueda bendecir mucho lo que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es glorificar a Dios a través del estudio que hacemos, tanto de su palabra como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y que sea Dios tomando el control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Amantísimo Padre que estás en el cielo, esta mañana te damos las gracias porque tú nos has dado un día más de vida. Cuán agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, la cual se renueva cada mañana. Padre, hoy quiero pedirte que bendigas lo que vamos a hablar, que lo que se vaya a decir, Señor, tenga la única finalidad de glorificar tu nombre y que las personas puedan ser edificadas por medio de los que se les comparte. Padre amado, te damos las gracias y encomendamos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con la enseñanza, ¿verdad?, acerca de la Biblia. Como ustedes saben, en esta última enseñanza hemos estado abordando lo que es la formación y la historia del canon, ¿ok? Esta última enseñanza, ¿verdad?, en las cuales desarrollamos sesiones de preguntas y respuestas, y la semana pasada tuvimos también información sobre la formación del canon de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estas enseñanzas han sido de mucha bendición y pues si ahora reflexionamos un poco nos vamos a dar cuenta de que ahora que hemos impartido esta enseñanza, pues usted, si ha escuchado las enseñanzas, estoy muy seguro que ahora usted tiene un mejor dominio acerca de la estructura de la Biblia que hoy usted tiene en sus manos, tiene un mejor conocimiento acerca de cómo está dividida la Biblia, las secciones de la Biblia y cuántos libros hay en la Biblia. Es decir, esto ha venido prácticamente no solo a hacer un estudio como tal, sino a traer un beneficio a toda la comunidad cristiana. Pero hoy, sí es cierto pues que hemos aprendido todas esas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Y que nos ayudan. Ciertamente yo quiero que esta mañana nosotros recapacitemos y pensemos un poco, ¿verdad? Nos hagamos algunas preguntas, algunas de ellas quizás las vamos a estar discutiendo a través de la enseñanza, porque la intención es que hoy reflexionemos un poco acerca de lo que hemos aprendido en estas enseñanzas que tienen que ver con el canon, ¿verdad? ¿Qué significa la Biblia para nosotros en realidad? Si usted se pone a pensar y se hace esa pregunta, ¿qué significa la Biblia para usted? ¿Es la Biblia para usted un libro más? ¿Es la Biblia un libro famoso para usted? ¿Es todo lo que significa? Realmente, si yo hiciera esta pregunta de manera general, para muchas personas La Biblia es solamente una literatura sorprendente, ¿verdad? Con su propia historia, con su propia formación y su propio antecedente, pero para nosotros los cristianos, la Biblia no solamente es un libro famoso, no es una literatura famosa con su propia historia, su propia formación, su propio antecedente, no. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Oiga bien eso, la Biblia es la palabra de Dios. Para la comunidad cristiana, la Biblia significa la palabra de Dios. Y el haber aprendido esta información, estos detalles acerca de la formación del canon, es sumamente clave, es sumamente importante, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero decir de que a veces no tomamos la importancia de aprender estas cosas porque realmente las subvaloramos. Pero yo quiero decir, no subvaloremos esto, porque esto tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos ha entregado, una Biblia completa, la cual tenemos en nuestras manos. Entonces, hablando de estas cosas, deberíamos de estar agradecidos con Dios porque dentro de las enseñanzas que estuvimos abordando sobre el canon, nosotros pudimos entender y podemos estudiar de que no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. Ciertamente hoy, como le digo, usted tiene una Biblia, hay números de copias, ¿verdad?, alrededor del mundo. Tenemos una Biblia en nuestras manos, usted tiene una Biblia en su casa, pero el haber llegado a esto, ¿verdad?, a lo que hoy tenemos, inclusive, pues, si solo nos enfocamos en la historia del canon como tal, fue un proceso que tomó tiempo, ¿verdad? Fue un proceso que tomó tiempo, y no solamente tomó tiempo, sino que enfrentó desafíos, enfrentó problemas, enfrentó situaciones difíciles, pero detrás de todo eso ha estado Dios. Pensemos en algo, cuando la Escritura, particularmente la del Nuevo Testamento, ¿verdad?, se escribió bajo el Imperio Romano. Y pensemos un momento, cuando la Escritura y cuando el cristianismo en aquella época estaba siendo expandido, ustedes saben que había persecución que mataba a los cristianos. Imagínense cómo, a pesar de todos esos desafíos, cómo a pesar de todas esas cosas, Dios ha preservado una escritura para nosotros. Y aquí está, aquí la tenemos. A pesar de que en esos tiempos, ¿verdad?, del Imperio Romano había persecución, imagínense cuán difícil fue para los cristianos preservar esas copias de esos manuscritos que, en medio de persecuciones, no solamente buscaban a los cristianos para matarlos, sino que también buscaban cómo eliminar, cómo aniquilar la doctrina del cristianismo. No solamente querían erradicar la vida de los cristianos, sino las enseñanzas de los cristianos. ¿Y sabe una cosa? Los cristianos antes no tenían una Biblia como nosotros, no estaba escrita todavía a como la tenemos nosotros. Ellos tenían lo que era la tradición apostólica, que yo lo expliqué, que se trataba de aquellas enseñanzas orales que los apóstoles transmitían a la comunidad cristiana. Pero si usted se pone a pensar en algo, cómo todo eso fue transmitido fielmente hasta ser preservado y que nos haya llegado hoy una escritura como la tenemos, eso solamente es una obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos a lo largo de la historia de la formación del canon? Y esto es lo que yo quiero que usted recapacite: la providencia de Dios en preservar la escritura, ¿verdad? Vemos de que a pesar de todos los desafíos que se enfrentaron, hoy tenemos una Biblia, gracias a que Dios preservó su palabra. Y eso es lo que yo quiero que usted reflexione y entienda, ¿verdad? Vamos a ir a un texto y vamos a ir a esa Isaías 40 y vamos a leer en el verso 8, ¿verdad? La palabra de Dios no nos ha llegado a nosotros por casualidad. No es simple y sencillamente que la Biblia aparece de la nada y bueno, nosotros tenemos un libro. Ya, es simple y sencillo, así es. Tenemos un libro ya. No, esto ha sido la providencia de Dios, la mano de Dios, fortaleciendo a los creyentes, fortaleciendo a los cristianos, para que nosotros hoy tengamos una escritura. Pero es Dios el que ha estado en control de todo eso, ¿verdad? Y en Isaías 48 dice la palabra del Señor así: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga bien eso. Dice, todo lo demás se acaba, Eso es lo que quiere decir prácticamente. Pero la palabra de Dios permanece como una joya impecable, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo persecución, porque a pesar de que durante la formación del canon hubo desafíos y retos, ¿verdad? La escritura fue atacada de diferentes frentes. No solamente querían eliminar la doctrina cristiana como tal, sino que surgieron enseñanzas que querían adulterar o torcer el mensaje para que a nosotros no nos llegara una escritura conforme a la palabra de Dios, pero aquí nosotros tenemos la palabra de Dios tal como Él la quiso revelar. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi palabra permanece para siempre. Dios es quien estuvo en control de todo eso. Y si nosotros vamos a Mateo, vamos a ir al libro de Mateo 24 y vamos a leer en el verso 35, ¿verdad? Dice Mateo 24, en el verso 35, dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Demos gloria a Dios por eso, porque aunque la escritura ha sido atacada de muchos frentes, aquí está, aquí tenemos la palabra de Dios. Esta es una de las cosas que yo quiero que usted recapacite, que usted no tiene un libro por casualidad, a usted no le ha llegado una Biblia. Hoy existe una Biblia, no por mera casualidad, sino porque Dios ha preservado su palabra. Dios lo ha dicho, mi palabra no pasará, ¿verdad? A pesar de que sea atacada de cualquier frente, mi palabra permanece. Y ahora bien, un segundo punto aquí en donde yo quiero que usted recapacite, ¿verdad? Primero, darse cuenta que es Dios quien ha hecho esto y gracias a Dios tenemos una escritura. Pero no solamente, y esto es lo que yo quiero que usted recapacite, ¿verdad? Dios no solamente ha obrado en la preservación de la palabra como tal. Oiga bien, Dios no solamente ha obrado en la preservación de su palabra, es decir, Dios no ha dejado su palabra solo por querer dejarnos un libro y ya está. No, Dios ha preservado su palabra por un propósito, ¿verdad? Dios ha preservado su palabra por un propósito. Es decir, que Dios no ha hecho esto por puro gusto. La palabra de Dios ha sido dejada para que los propósitos de Dios, para que los fines de Dios sean cumplidos, siendo el mayor de ellos que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad, que las personas puedan conocer a Dios a través de las Escrituras, que aquí usted pueda darse cuenta que hay un Salvador. Gracias a esto, hoy el mensaje del Evangelio es anunciado. Hoy se predica a la gente salvación, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, que Dios está extendiendo gracia. Pero anunciamos también que habrá un juicio, anunciamos también que Dios es un juez justo, porque Dios no solo dejó su palabra por dejarla, Él quiere cumplir sus propósitos. Y hay un texto que nos habla mucho respecto a esto, y vamos a ir a Isaías 55, vamos a leer en el verso 11. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué maravilla en realidad! Dios, no solamente en tu providencia preservaste una escritura, sino que la dejaste porque, como dice el texto también en el Nuevo Testamento, que es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta escritura que está aquí, la palabra de Dios, ese Antiguo y ese Nuevo Testamento que nos ha sido dado. Dios la ha dejado para cumplir ese propósito, porque la palabra nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánta gratitud debe haber de parte nuestra hacia Dios por ser Él quien tuvo control de todas las cosas para que hoy nos llegara una escritura? Y no solo eso, sino que a través de ella, aquellos que hemos conocido la salvación, nos damos cuenta que Dios ha cumplido su propósito en nuestra vida. ¿Cuál propósito? El que a través del conocimiento de esa verdad, de esa predicación de la palabra, nosotros hemos venido a conocer una grande salvación. Y Dios cumple sus propósitos. Entonces, ¿qué maravilla es esta? Dios no solo preservó un libro por la pura casualidad, lo preservó porque esta es su palabra y por ahí Él cumple sus propósitos, Él cumple sus fines. Y cielos y tierras van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, cuán agradecidos debemos de estar con Dios por esto. Ahora, yo quiero que usted también reflexione acerca de lo siguiente. Hagámonos la siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante este estudio para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros conocer sobre la historia y la formación del canon? Miren, hay personas que a veces dicen de que estas enseñanzas son buenas, pero todo lo que hay que estudiar es la Biblia. Sin embargo, un índice, ¿verdad?, un estudio ha demostrado que hay muchas personas que a veces inclusive ni sus Biblias conocen. En serio, no conocen ni sus Biblias, no se dan cuenta de lo que enseña la Biblia, porque tampoco leen la Biblia. Pero yo les quiero decir algo, estas enseñanzas que tienen que ver con historia de la Biblia, con historia del cristianismo, no deben de ser subvaloradas, porque son una fortaleza para nuestra fe. Es la historia de lo que Dios ha estado haciendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia en este mundo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros este estudio? Bueno, en primer lugar, porque fortalece nuestra fe. Escuche bien eso, fortalece nuestra fe. Es un testimonio vivo del cuidado de Dios en su palabra. Y también, al estudiar y conocer de estas cosas, nos anima a luchar por la verdad. Y apreciamos más lo que Dios ha hecho y valoramos más la palabra de Dios al entender esta historia, ¿verdad? Al saber de que la escritura que hoy tenemos en nuestras manos es el trabajo vivo de un Dios fiel, de un Dios que ama y de una iglesia también que respondió siendo fiel a Dios, siendo fiel a Dios. Ahora bien, otra razón por la cual es importante este estudio para nosotros es para que nosotros estemos mejores equipados, tengamos una mejor formación. Ahora, no estoy diciendo que con esto usted tiene que estudiar teología, que con esto usted tiene que ir a un seminario, no necesariamente, pero póngase a pensar en algo. Y quiero leer un texto, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 4, del verso 11 y del verso 12, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 4, del verso 11 al verso 12, y vamos a leer lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Oiga bien, Dios estableció a este grupo de personas con la finalidad de que la iglesia pueda ser edificada. Ciertamente se refiere en un contexto espiritual, que crezcamos, que maduremos, para que nos parezcamos más a Cristo. Pero también es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, como ministro, como personas a quien Dios está usando para predicar su palabra, enseñar al pueblo, instruir al pueblo. Si usted lee la historia en Israel, se va a dar cuenta que Esdras tenía esa labor, instruir, educar al pueblo en las cosas de Dios. Y esa es nuestra labor, enseñar. Por eso es que estos estudios se llevan a cabo. Estos estudios no solamente se realizan para que usted tenga conocimiento, no solamente se realizan para que usted, bueno, aprenda algo nuevo sobre la Biblia, no, sino para que usted pueda afianzar y afirmar más sus convicciones y que usted pueda estar mejor preparado a la hora de presentar defensa del Evangelio, a la hora de presentar defensa sobre la palabra de Dios y sobre su fe. Y vamos a leer un texto, vamos a ir a la carta de Pedro, primera de Pedro 3, en el verso 15 vamos a leer lo siguiente, ¿verdad? Por eso le digo que este estudio le edifica a usted, porque usted está mejor preparado acerca de su cristianismo, conoce más acerca de su cristianismo y el legado fiel de Dios a través de los años. En primera de Pedro 3:15 dice la Escritura lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esta es la porción que yo quiero que usted medite. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos de estar nosotros? Dice que debemos de estar preparados para presentar defensa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre y con reverencia. Pero oye, ¿cómo usted puede estar preparado? Yo he escuchado a mucha gente sacar un texto fuera de contexto, sinceramente se los digo. Y el texto es esto. No, el Señor dice que en aquella hora no te preocupes por lo que va a decir, que el Espíritu te va a poner palabra en tu boca. ¿Cómo hará eso Dios si una persona no se está alimentando de la palabra? ¿Cómo hará eso Dios en un corazón que no tiene o que no atesora la palabra ni valora la palabra de Dios? Querida persona, usted tiene que estar formado. Usted tiene que estar preparado. Por eso en las iglesias se enseña, por eso en las iglesias se debe exponer, en las iglesias se debe abrir la escritura y se debe enseñar historia del cristianismo, se debe enseñar todo esto que es legado importante para nosotros. Así dice la escritura entonces, que uno de los propósitos importantes es que este estudio ayuda y capacita a los cristianos a estar mejor preparados para presentar defensa. Y claro, en un mundo como este, ¿verdad?, en donde hay tanto engaño, en donde hay tantos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos nosotros, como dice la Escritura en la carta a Judas, que estamos siendo como aquellos defensores de la fe una vez entregada a los santos. Así dice la Escritura en el texto, dice que contendamos por la fe que ha sido entregada a los santos, que defendamos esa fe. Y usted, al estudiar sobre la formación del canon, tiene información importante, información que debería de fortalecer su testimonio, que debería más bien animarlo a usted al darse cuenta de que aquellos cristianos que murieron por esto, no murieron por gusto, murieron por una verdad, murieron por convicción. Y debería de animarlo, debería de reforzarlo, debería de llenarlo más y decir: Señor, a lo largo de la historia tú has estado en control, tú has estado obrando, y los cristianos, Señor, han atesorado tu palabra y han luchado por ella. Y usted debería hacer lo mismo también. Ahora bien, otro punto importante que quiero que reflexionemos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros del discernimiento de la iglesia primitiva? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, realmente podemos aprender mucho del discernimiento de la iglesia primitiva. El discernimiento es clave. ¿Sabían ustedes que, como yo les dije, cuando el canon del Nuevo Testamento se estaba formando, se levantaron muchas falsas enseñanzas, como las enseñanzas gnósticas, las enseñanzas docetistas, inclusive salió Marción con un canon mutilado, ¿verdad?, eliminando el Antiguo Testamento y solo incluyendo algunos libros del Nuevo Testamento. Y la iglesia fue muy cuidadosa ante eso. Aquellos creyentes que verdaderamente habían atesorado la palabra de Dios y aquellos creyentes que valoraban que este era la verdad de Dios, lucharon por ella y fueron muy cuidadosos a la hora que se levantó una falsa doctrina o a la hora que se levantó algo que iba en contra de su fe. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender del discernimiento de estos hermanos? A tener cuidado, a ser valientes y a tener celo por la verdad. Oiga bien eso, a tener celo por la verdad y por las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando salió la herejía del arrianismo, vemos a un Atanasio enfrentar esa herejía. De hecho, él tuvo un escrito, una obra que se llama Contra las herejías. ¿Y por qué? Porque los cristianos en aquel tiempo tuvieron un celo, una preocupación por preservar la enseñanza de Dios pura, tal como Dios la había revelado. Ahora bien, ¿nos sirve eso a nosotros? Claro que sí, claro que nos sirve. Y debemos de aprender de ese ejemplo fiel, de convicción, ¿verdad?, como la tuvieron esos cristianos. El día de hoy, querida persona, ¿quién no me va a decir que estamos plagados de falsa enseñanza? Y por un momento póngase a pensar en lo siguiente. El día de hoy ya tenemos un canon cerrado. Ya no hay nuevas revelaciones en realidad, ya la revelación de Dios está completa. Sí, ya no hay nuevas revelaciones, ¿ok? Ya la palabra de Dios está completa, ya tenemos un Antiguo y tenemos un Nuevo Testamento. Pero en aquel entonces, cuando aquellos cristianos aún no tenían una escritura completa, dependían de las enseñanzas orales de los apóstoles, aún así fueron muy cuidadosos y muy celosos a la hora de escudriñar una doctrina. Y ciertamente les digo, mucha gente hoy es engañada, como dice el apóstol Pablo, que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Es importante tener discernimiento. Yo cuando escucho personas que dicen, a mí, yo recibo a toda persona que me viene a hablar de Dios, entonces yo le digo, si el diablo te viene a hablar de Dios, lo vas a recibir. Porque en realidad, el diablo se disfraza de ángel de luz. Debemos de tener discernimiento. Sí, y las personas cuando dicen eso, a todo el que me habla de Dios, yo lo recibo, como que realmente toda persona llega de parte de Dios a hablarte. ¿Quién dice? ¿Quién dice que toda persona llega de parte de Dios a hablarnos? No. debemos de ser cuidadosos. Inclusive el apóstol Pablo mismo dice en una de sus cartas que si aún un ángel le predicaba otro evangelio que no era conforme al de Dios, dice, ese ángel sea anatema, como quien dice, yo no le creo, ¿verdad? Porque si me predica algo contrario, yo no voy a creer. Entonces el discernimiento es clave, y la iglesia tuvo un discernimiento cuidadoso a la hora del canon. Ahora bien, ya para ir cerrando, me gustaría que en estos minutos que nos quedan reflexionemos en lo siguiente. Miren, debemos de estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo he escuchado comentarios como lo siguiente. Hay personas que han dicho, no, es que el Antiguo Testamento es para los judíos y para nosotros los cristianos ahora es el Nuevo Testamento, y hay personas que no leen el Antiguo Testamento. Es un deber para nosotros los creyentes leer la Escritura. Bueno, primero empiece por entender lo siguiente. La palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda la Escritura, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo a un Nuevo y a un Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros debemos de estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Esa es la palabra de Dios. Ambas son Escritura de Dios y son dejadas para nosotros. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar en algo, y si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento innumerables veces, ¿verdad? Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, Abraham testificó de mí, él apunta hacia el Antiguo Testamento. Y en cierta ocasión recuerdo yo que en una entrevista el pastor John MacArthur dijo lo siguiente, dice, yo creo en el Nuevo Testamento porque leí el Antiguo Testamento, es decir, que el Nuevo Testamento se escribió bajo la base de un Antiguo Testamento. Ahora bien, también debemos de estudiar el Nuevo y el Antiguo Testamento porque no hay ninguna contradicción, porque lo que tenemos es coherencia espiritual y tenemos unidad doctrinal. Desde Génesis nosotros encontramos el plan de salvación. Si nos vamos a Génesis 3:15, vamos a encontrar el plan de Dios prometiéndonos a Cristo que iban a ser de la simiente, en este caso Cristo que procedía de la simiente humana, iba a nacer y iba a aplastar a Satanás. Tenemos unidad, ¿verdad? Aquellos sacrificios que se hacían, aquella figura de un cordero inmolado, todo eso es referente a Cristo. La Biblia también nos enseña, por ejemplo, en Romanos 4:3, dice que creyó Abraham y la fe le fue contada por justicia. Eso está en Génesis 15:6. La salvación es por gracia, es solamente por la fe, ¿verdad? Y el hombre está destituido de la gloria de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el plan de Dios, el plan soberano. La verdad de las cosas es que esto es una invitación para que usted reflexione y valore más la Biblia que usted tiene, y que usted comience a leerla y a escudriñarla con ese amor y pasión que tuvo la iglesia primitiva también. Bueno, querida persona, me ha dado mucho gusto en realidad haber compartido este estudio esta mañana, haber compartido esta reflexión. Espero que te haya sido de mucha bendición, y la verdad, pues yo siempre te invito a que sábado a sábado tú sintonices la enseñanza, y que Dios te siga edificando. Dios te bendiga y te espero el próximo sábado. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.